Dos pasiones, Osasuna y Argentina querida. Un beso para Haití y Chile, por ese puto terremoto, que siempre le toca a los más pobres, tío. A ver cuándo un terremoto en el Vaticano.